Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio.es. Esta nueva semana, programa número 136, que nunca decimos el número del programa. Y esta semana pues tenemos dos ediciones, empezamos con buena música jazz para animar la noche, jazz y un poquito de música brasileña. Empezamos con Count Basie, ese frontman, líder de orquesta, esa big band que tuvo, siempre de pianista, solista también fue, con este Boogie Boogie. Empezamos Confidencias en la madrugada. Seguimos ahora con más jazz y homenajeamos un poco a la memoria, a la figura de nuevo de Cifu, con Claudio Cifuentes, que hubiera cumplido 74 años en esta semana que estamos y que hace ya un mes y poco que falleció. Vamos a escuchar a Sidney Beckett, uno de sus artistas favoritos, con este Temperamental Mood. Temperamental Mood. No. Continuamos ahora con el La Fitzgerald y el Flanagan Trio y este Come Rain o Come Shine, llueva o haga sol. Aquí seguimos en Confidencias en la Madrugada. I'm gonna love you like nobody's loved you, come rain or come shine. Deep as a mountain and high as a mountain, come rain or come shine. I guessed when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me, come rain or come shine. Together, unhappy together, and won't it be fine? Days may be cloudy or sunny, we're in or we're out of the money, but I'm with you always, I'm with you, come rain or shine. I'm with you always, gonna love you, come rain or come shine. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. At Night, seguimos con el pianista At Night, Michel Camilo, queremos decir, nos presenta este tema llamado At Night, por la noche. Estamos por la noche y estamos disfrutando de buena música. Thank you. Ahora te presentamos un artista que no conocerás mucho, que se llama Jim Ammons. Jim Ammons con My Foolish Heart. ¿Y quién es Jim Ammons? Vamos a intentar decir una reseña biográfica breve. Fue un músico estadounidense de jazz, saxofonista, tenor y teclista, basado en el bop, en el soul jazz y en el hard bop. Nació el 14 de abril de 1925 en Chicago y murió en la misma ciudad el 6 de agosto del año 74. Bien, después de esa pequeña introducción pusimos el tema My Foolish Heart de Jim Ammons, interpretado por él. Y ahora seguimos con el brasileño Toninho Horta, como dicen en la radio, nuestro Toninho Horta en Radio 3. Este tema llamado Raúl, de su disco Diamond Land de 1988. Thank you. Otro artista que no necesita presentación es John Coltrane. Coltrane, este I'm Old Fashioned, de su gran disco Blue Train de 1957. Una joya a tener en cuenta por los melómanos del jazz. Thank you. Blue Train, John Coltrane, y ahora seguimos con Bobby Jaspar, este vals para Debbie que compuso, ya sabéis, Bill Evans para su sobrina Debbie, en este caso Bobby Jaspar, que fue un saxofonista, flautista y compositor, nacido en Lieja, en Bélgica. Nació el 20 de febrero del 26 y murió el 28 de febrero del 63. Y aquí lo escuchamos interpretando junto a más componentes de una banda que también está ahí, Mandelow y René Thomas, en esos años 58-62. Escuchamos este vals por Debbie. Música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Vales para Debbie, aquí estaba Bobby Jaspar y ya seguimos con Björn Svensson. Björn Svensson es un pianista sueco, falleció el 14 de junio de 2008 y nació el 16 de abril del 64. Ahí estaba junto a Dan Berglund y Magnus Ostrom, ST, Svorn y Svensson Trio. Aquí lo escuchamos, como ya hemos dicho, con este tema junto a la Schleswig-Holstein Orquesta, Schleswig-Holstein Orquesta con Paz Mezzini y Nils Landgren. Es que hay mucha gente. Y escuchamos esta pavana del Jazz Báltica Salsa 2003. Thank you. Schleswig-Holstein Chamber Orchestra, Jonas Dominik. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. So that was a ballad called Pavan. Before that we played When God Created the Coffee Break. And let me see now, even before that, that was I'm in You by Monk, right? So now it's time to make the EST family a little bit bigger. Well, of course, he needs actually no presentation, but of course, he's a big hero for us. We've been listening to him since we've grown up, and it's going to be really exciting to play together with him. So big hand for Pat Metheny. Después de toda la parrafada que hemos dicho para decir que es el Svensson-Born trio, junto a la Schleswig Orquesta Holstein Chang, nunca lo vamos a decir entero, Chamber Orquesta, con Pat Metheny, que es un guitarrista muy conocido, Lynch Langren en la trompeta. Seguimos con Red Garland Trio, A Foggy Day in London Town. Red Garland nació el 13 de mayo de 1923 en Dallas y falleció el 23 de abril de 1984 en la misma ciudad. Un pianista estadounidense de jazz. Aquí está con este tema que ya hemos dicho que se llama A Foggy Day in London Town. Finalizamos con otro desconocido, después de toda la parrafada que hemos dicho. Brad Mehldau sigue en activo, ya que nació el 23 de agosto de 1970, un pianista de jazz estadounidense nacido en Florida. Y aquí lo escuchamos en este Anything Goes. Después de escuchar Anything Goes de Brad Meldau Trio, finalizamos Confidencias en la madrugada por hoy y volvemos mañana a la misma hora, a las 12 de la noche en rfcradio.es.